Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Papeles y comienza Monóculo, amigos. Casi en hora, pero nos pasamos solamente 31 minutos. ¿Pero qué son 31 minutos en siglos de comunicación? Un parpadeo. Para nada, exactamente. Estamos hoy. Impresionante, además de novedades, ¿no? Sí, estamos contentos porque hay muchas novedades y también estamos contentos porque hoy hace su llegada triunfal a estudios de Monóculo Vladimir Strogonov. Vladimir Strogonov es una persona que, bueno, siempre se mueve con timidez, pero sin perder jamás el encanto. Es verdad. Y tímidamente él dijo, bueno, yo podría llegar a ir en algún momento cuando ustedes lo dispongan. Y bueno, este momento llegó, nosotros lo difusimos y está aquí con nosotros sentado en la Fonaplatea. Amigos, ustedes no quizás no lo vean. Está también Carlos y está Franco, que Franco está en una actividad febril. Indudablemente para recuperar el tiempo que no le dedicó a el programa en la semana. Bueno, dicho todas estas cosas, estas presentaciones para crear un buen clima de trabajo, largamos. Tenemos gente también en la sala de chat. Ustedes pueden saludar cuando quieran, ¿eh? Miren que mientras no me interrumpan, yo voy a seguir hablando y luego de 2 horas las cuerdas vocales ya entran a flaquear un poco. No, usted también. Fuera de micrófono muchas veces nos ha interpelado por la interrupción. Entonces, a veces uno se trata de acordar también al sistema del programa. La enseñanza, usted fue a enseñanza pública, ¿verdad, Franco, o privada? Fui a la enseñanza privada, siempre fui a instituciones privadas. Ya, quizás usted pagaba el año por adelantado y no le exigían normas de conducta. Quienes apostamos a la enseñanza pública y mandamos nuestros hijos a la enseñanza privada, aprendimos el levantar la mano. Fue lo que yo solicité. Dije, por favor, cuando ustedes quieran hablar, levantan la mano y yo enseguida, cuando se provoca. Qué épocas agradables. Qué lindo. Qué épocas en las que uno se sentía conducido como si fuera un pichoncito y no como ahora que lo dejan ahí un poco tirado. Levantaba la mano y otra cosa que ya lamentablemente he visto que no se. Pararse cuando entraba el maestro. Pararse cuando entraba el maestro. Los buenos días, Carlos, no existen más. No. Buenos días, profesor. Y tomar distancia. Con la mano así. Con ella, qué linda señal, aparte. Era como un gran anticipo. ¿Usted sabe que a mí me hacían tomar distancia en el recreo para volver a clase? Está bien. Eso no pasa más. No, lamentablemente. Cada uno entra cuando quiere. Lamentablemente estamos siendo víctimas de una anarquía. Y hoy justamente nos vamos a referir a el comportamiento de algunos educandos y quizás le estaremos encontrando la explicación también a por qué eso sucede, porque no hay razón a la vista aparente. El Uruguay sigue siendo el mismo, seguimos siendo 3 millones de personas, no crece el índice de natalidad, la educación es fantástica a nivel de resultados nacionales, no internacionales, pero sin embargo hemos visto la ciencia que avanza, que tiene alguna explicación para ciertos fenómenos, yo le diría transitorios y pasajeros. Sí, de nuestro otros educando. Sí, yo creo que hay una insistencia en determinados tópicos que hay que ir desplazándolos, ¿no? Hacia las verdaderas razones de determinadas problemáticas sociales que bueno, que el mundo entero se queja de que existen, como el tema de la educación. Y creo que ahora han dado la tecla, tenemos informes, han dado la tecla, por fin alguien se atrevió a acercar un microscopio a la cabecita de esos educandos. Y evitar ver los piojos. Sí, primero, traspasaron incluso eso, y llegaron por la capa más baja de ese cráneo y lograron ver aparentemente que el problema no era la educación, no era los presupuestos de los que tanto se llena la boca mucha gente, sino un problema genético, Ricardo. El problema es la cabecita, sí. Como dice el Toto. Sí. Qué lindo citarlo y traerlo a cuenta, tanto al Toto como a su hija. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Por qué dice usted que el problema es la cabecita? ¿A qué estamos apuntando? Como decía Franco, es un problema, parece, genético, de índole ya innata. O sea, si el muchacho es burro, Si se resiste, no hay que insistir. ¿Y la ciencia no ha evolucionado lo suficiente? ¿No se llena la boca a tantos países con los avances tecnológicos? Pienso que sería más que aplicable. Y más para esto, para los jovencitos, para la educación, para quienes están forjando un futuro que nosotros les dejamos, un presente fabuloso, y ellos tienen todo por delante. Seguir para conduciendo hacia el progreso a toda la humanidad. ¿No, ¿No tiene respuestas la ciencia? Aparentemente para solucionarlos todavía no, pero dieron el diagnóstico. Ya dieron el diagnóstico. Ahora va a venir el remedio, que puede ser, por ejemplo, microchips, que se apunta a eso, que es ciencia ficción, pero es probable que pase. ¿Sí? Un injerto, ahí usted le injertan segundo año básico. Ya está. Matemática. M, para poder después cualquier cosa sacarlos o por pastillitas. También. Y si no, lo que puede ser, que es más a larga duración, creo, es la manipulación genética. También. Como con las ovejitas, los perros. Ahí va. ¿Qué? Y el medicamento también, no hay que quitarle mérito, ¿eh? Nosotros vemos un montón de chicos nerviosos. Hace un tiempo estamos batiendo récord con la Ritalina en Uruguay. Está divino. Y eso está muy bien, hay que mantener la calma. Mantener la calma y no se puede estar gritando todo el tiempo. Basta verlos así, casi como uno los ve y parece que estuvieran adormecidos. Sí. Sin embargo, están atentos. Están atentísimos. Se los llama por el nombre y por eso me he llorado como levantan la cabeza. ¿Y qué van a hacer con los que ya son burros? Y bueno, la verdad es que se hacen burros. Hay una fuerza de trabajo que es muy útil, ¿no? Nosotros para eso tenemos la maquila. ¿Eso tiene arreglo? Nosotros creemos que todo tiene arreglo. Creo que no conviene que tenga arreglo. Intelectual. Podría ser una medida. No. Qué iniciativa, ¿eh? Si nosotros estuviéramos en la venta de balas, ya le diría que sí. Pero de todas formas, creo que igual el porcentaje de ignorante y burro en una sociedad es valioso también. Porque es esa gente... ¿Cuántos burros necesita el Producto Bruto Interno? Ahí va. Yo creo que nos cuadra. Creo que está bien. Más en un país en crecimiento, ¿no? Sí, en un país en crecimiento, no sé. Creo que tenemos que tener un porcentaje que... Usted se cuenta que la dignidad es lo primero. Y esa persona que no puede entender el número, que no puede entender la ecuación, también puede entender cómo funciona un martillo mucho más, de forma mucho más sencilla. Claro, y... pero que no entienda, que lo importante es lo de la ecuación, a mí, le digo la verdad, poco me interesa. Lo importante es que no sepa de leyes, que no sepa de derechos laborales. Eso es lo que realmente rinde después al empleado y al empleador, más bien, al empresario. Lo puede mandar a la UTU, como siempre se dijo, lo instruye en un curso específico y ya está. No tiene que por qué pensar. Pero hay que eliminar todas las materias esas que le ponen. Hay que hacer un concentrado. Usted lo quiere atención al público, lo mete en un cursito de atención al público un año. Y saca ese nombre. Ya está. Pero no, ese nombre. No me gusta la opción de público. No. Pienso que los padres podrían hacer un esfuerzo. Si tienen un hijo burro que le va a exigir poco, pueden gastar en el Instituto de Preparación de Inserción Laboral de Monóculo, que poco a poco ha ido diversificándose, ¿no? Forjando un plantel de gente trabajando en diferentes cosas. Hoy podemos decir que toda la costa oceánica, prácticamente los heladeros, son todos egresados de la Escuela de Inserción Laboral de Monóculo. Yo cuando fui al Instituto de Monóculo, veía gente vestida de blanco, me preguntaba de qué era. Claro, ya eran los que ya estaban a punto de recibirse. Los que estaban saliendo, claro. Porque al final era el uniforme, nosotros se lo vendíamos, después no lo aplicaban bien. pero por lo menos para que no se sienta extraño al vestirse de blanco y pueda ofrecer el servicio, una atención especialísima. Bueno, quienes estuvieron de vacaciones lo saben, ¿no? ¿Para qué uno se va a extender? O sea, la ciencia da una opción por microchip, ciencia ficción, inaplicable en Uruguay. Sí, igual lo podemos ver, igual todos estos planes, y permítanme que me adelante, tendríamos que comunicarse con una persona que permanentemente está preocupada por el tema de la educación en Uruguay y que no le ve salida, evidentemente, y demuestra una gran angustia, el señor Huasco, que está hablando, que él está teniendo una decisión, cortar todo durante un año. ¿Cortar todo o qué? Cortar todo el tema de la educación. ¿Qué quiere decir? Él dice, él trae el ejemplo chino, y dice que durante un año los chinos no educaron a sus hijos o a los ciudadanos de ese país y estuvieron replanificando toda la estructura educativa china. Nosotros decimos, no se puede hacer eso en conjunto con un plan de chipear en ese año a todos aquellos que tengan más dificultades, ¿no? No, tengo una discrepancia primero, sí, que nada. Basta ver la compulsión al trabajo que tienen los chinos. Si los chinos pararon un año, nosotros tendríamos que parar 7 u 8 para empezar a tomar las medidas. No me parece mala la idea, no se pierde nada. 7 u 8 años pasan volando y uno, si después recupera... Y si uno está seguro de lo que está haciendo. Por eso, en ese sentido, es ese detallecito nada más. De todas formas, me parece interesante esto. Sí. Es más, yo creo que acá el tema es que se ha parado, muchas veces se ha parado, pero no en forma coordinada. No paran todos los docentes, de repente paran la mitad, después paran la otra mitad, y no coinciden, y eso es lo que impide que se pueda hacer una reforma. Nosotros tuvimos una reforma educativa, que tuvo Rama, que fue... Qué rica era la bandeja, usted compró... Vale. Papupa, que fue una creo que lo que se pierde tiempo acá, Flavio, Carlos, es en los planes. Tiene nombre y apellido. Si se va a dirigir a él, le pido por favor que lo nombre. No le localicé la vista por eso. Usted atienda, Estrogonoff, estamos hablando nosotros. Bueno, ahora me sacó lo que le iba a decir. Qué lindo. Acá todo el mundo viene a aprender. Y eso es lo importante. Estábamos hablando del caso de Rama. Una reforma educativa. Lo que yo le decía es que se pierde mucho tiempo en congresos. Yo creo que se tiene que centralizar más el tema, ¿no? De la educación. Se pierde tiempo. Nos pasamos no sé cuánto tiempo ahí en un Palacio Peñarol hablando de la educación. Ahora, gracias a Dios, el señor Mujica está tirando una iniciativa. Lo conversa con sus ministros, trata de hacer reuniones que sean más ejecutivas. No podemos estar perdiendo el tiempo en estar consultando un montón de gente que quién sabe si hoy se levanta con ganas de congreso y mañana a la tarde dice, no, yo de tarde me tengo que ir a la playa, como sucede. Eso fue lo que en cierta medida le criticaron a Rama en un momento, que no la tomaba la consulta de todos. Sí. Por otro lado, también esa crítica después provocó que no era tan mala la reforma educativa, pero... Siempre eso, obviamente la va gente, cambiando. Rama era un adelantado. El que no cambia no un evoluciona. Adelantado a su tiempo. Exactamente. Pero bueno, si la ciencia puede dar la respuesta, vamos a estar atentos. De todas formas, nosotros, nuestro aporte por la enseñanza y por la inserción laboral es bien claro. Quienes sean burros, que no perseveren en la enseñanza, que no aportan nada, pero que algún trabajito, alguna changuita, todas esas cosas... No va a poner un doctor para hacer esas cosas, ¿no? Ahora, traigo a colación un dato que apareció en la televisión. Que el rubro de los profesionales, los que se reciben, solo hay el 2% de desocupación. El 98% tiene un trabajo. Pero hay 2%. Porque ya no necesitamos más. Profesionales estamos cubiertos. Precisamos bobos, nada más. Ya lo decía el Pepe, hay que importar bobos. Claro, lo que pasa es que el bobo se dedica a cualquier cosa. Sí, el bobo no tiene. Conducir, claro, exactamente. Entonces se le pone el chip y ya está. Se le hace una transformación genética. Vamos a saludar a la gente. Está Prestes, está Beto y hay dos personas más en la sala de chat que no se han identificado. Para que eso suceda, para que cambien ese guess 99-25, el guess 24-433. Hagan el edit nickname y hacen doble clic ahí y pueden poner. Uno de ellos somos nosotros. Y otro es alguien extra

encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que tiene el monóculo! ¿Frase cuál? ¿Cuál es la que tenemos que decir? ¿Cómo es el guión? No, ¿quién no, habla primero? La frase de este hombre. A eso vamos, amigos. Ustedes se habrán preguntado por qué nosotros no celebramos la candidatura o la candidateada del doctor Tabaré Vázquez, presidente al que supimos apoyar hasta el último día, hasta el, hasta 20, entregó el mando. 28 de febrero. Sí, a muerte. A muerte. El primero, ya tuvimos que cambiar la ruta del barco y fue Pepe quien nos engalanó. Y bueno, hasta hoy disfrutamos. De Pepe vamos a hablar más adelante, pero queremos mencionar a este hombre, a este doctor, a este hombre de ciencia, este empleado de Magurno, que nos gobernó durante 5 años y cuando abandonó el cargo dejó todo en manos de la biología y de su estado de ánimo y de la posición donde se podía, cómo se podía encontrar el país. Ya pasó un buen tiempo de eso y ya hay novedades. ¿Usted quería aportar algo, Carlos? Y de los peces. Recuerda que él siempre dice que se iba a pescar. Es verdad. Cuando le preguntaba. Sí, ¿se ve que es, y que se iba a tomar un año sabático, dijo también. Sí, sí, sí. Pero que para un presidente no hay año sabático. Es imposible. Y menos no con una persona de las inquietudes. El Tabaré es un tipo que evidentemente está preocupado por una permanente desde la Contesa Nacional. Y frente a cualquier internacional. Internacional también. También recordamos que estuvo también, de cualquier forma, su año sabático estuvo también colmado de algunas otras actividades como el FMI, ¿verdad? Exactamente. Un poco le lavó la cara. Sí. Le lavó la cara al Fondo Monetario Internacional el otro día. Un hombre seguramente escuchado por las altas esferas, si no, no iba a estar ahí. No está para hacer números. Él no está para hacer números. Justamente hablando de eso del Fondo Monetario Internacional, hay algunas opiniones del Fondo Monetario Internacional a lo que es interno de nuestro país que coinciden con quien antes uno suponía que eran figuras antagónicas, pero eso lo vamos a tirar más adelante. Volviendo al tema de Tabaré Vázquez, fue noticia que la biología respetara a este hombre y le diera la posibilidad como de animarse tímidamente, así, sí, como sin querer, a candidatearse nuevamente a la presidencia de la República y hacerlo bajo el lema del Frente Amplio y nosotros suponemos bajo una corriente de la que nosotros formamos parte, que los vasquistas, sí, llevar adelante los destinos de este país. Y nos dio como un alivio, ¿verdad? Nos dio como un alivio a todos los que estábamos expectantes. Era porque el mensaje que estaba esperando todo el mundo. Exactamente. Y cuando terminó, comentamos fuera de micrófono que cuando terminó su conferencia de prensa después del festejo de los 40 años del Frente Amplio, él, la primera frase que tiró fue hasta la vuelta. Y después metió él hasta la victoria siempre. Como dando a entender que, pese a que él no es un hombre ambicioso, que él es un servidor, todos lo sabemos, él iba a estar ahí al servicio de lo que decidiera la coalición. Lo que es lógico. Él nunca fue mucho más allá de lo que la propia gente le solicitaba. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un poco de raconto. Sí. Esto, la figura de Tabaré, los politólogos, una vez que estaban, cuando estaban realmente ya, yo recuerdo las charlas que realizaron todos los canales de televisión una vez que asumió José Mujica, ya se hablaba de la figura de Tabaré. No eran tiempos electorales. A las 24 horas de cambiar de gobierno no hay por qué pensar en candidaturas. Al año es otra cosa. Ya pasó un tiempo más que considerable. A veces es un poco... se atrasó la cosa. Fue Lucía Topolansky. La que primero pensó. La que dio la alerta. Sí, el año dijo, está terminando el año. ¿Qué hacemos? Está por terminar. Todavía falta. No, todavía no había terminado. Sí, no, era octubre, noviembre. No. Pero bueno, los grandes políticos también tienen eso, ¿no? Anticiparse. Planes a largo plazo. Lo que nosotros siempre echamos en falta. Que hay que elaborar todo un programa, hay que coordinar cosas. Lleva tiempo. Hay que hacer la campaña desde 3 o 4 años antes. Y además el programa hoy, con el personalismo que tienen los candidatos, no es que el candidato esté de acuerdo al programa, sino que el programa tiene que estar de acuerdo al candidato. Yo creo que es lo más apropiado. Sí. Porque además es lo que la gente lee. La gente lee todo el programa. No hay votante en Uruguay, no hay ciudadano en Uruguay que vaya a votar por la publicidad o que vaya a votar por tradición. No. Va porque dice, bueno, me parece el punto tal, me parece interesante lo que dice. Sí, pero usted no tiene más que conversar en la calle con la gente y sabe todo lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, y después, cuando llegue el día de la votación, los premios y los castigos siempre están ahí. Siempre están ahí, exactamente. Bueno, fue Lucía Topolansky la que dio la señal de alerta. Fue criticada en su momento, hubo otros políticos. No por nosotros. Obviamente, nosotros no estamos para criticar, y menos una primera dama. Discúlpeme. De la valía. Fue criticado por la oposición, obviamente tratando de capturar voto, el oportunismo, esa oposición oportunista que ve que alguien hace algo, que propone algo, ay, ya está mal, ya está feo, no me gusta, cha, y dale, que dale. No, ella no le importó, siguió adelante, tranquila, en la codo a codo con el presidente, y de todas formas la duda no se disipaba. No había señales de Tabaré Vázquez. Decía que, bueno, que en el momento cuando se le preguntaban, como que daba vuelta la cara, arriesgando aún ver, aunque sea vista su peladera. Él daba vuelta la cara sin ningún problema, entendiendo que es más importante el país que la estética capilar, ¿no? Que uno veía su semblante de desagrado frente a toda esa circunstancia. Es un hombre que está permanentemente ocupado en cuestiones humanas, en cuestiones... Fíjese que estamos hablando del cáncer, estamos hablando de un hombre que se lleva tantas vidas. Y ahí está Tabaré. Sí, atrás de la vida siempre. Exacto. Atrás de la vida. Y bueno, ahora se podía esperar más. Claro. ¿Dónde fue este? Claro, no fue un anuncio, fue como una comunicación tibia de la posibilidad de que la biología le permitiera a él emprender nuevamente la tarea de presidente. Ahí hay que agradecer mucho a la industria farmacológica que hizo posible que llegara hasta acá. Que nuestro presidente de escasos 75 años esté bien para ejercer. Pero va a tener la edad ideal para el segundo mandato. Va a tener 79-80 años. Claro, cuando la persona es madura, cuando tiene todo para dar. Y que estamos hablando de recambio y generacional, además. Sí, totalmente. Es una generación de que viene con toda la fuerza. Y bueno, y una de las cosas que dijo, dijo, claro, lo que usted decía, ¿no? No hay ninguna razón para no ser candidato. Y otras frases memorables. Que, por ejemplo, el elogio, porque él no sale a decir yo como otros. No, ese no está mal. Él habla de nosotros. Sí. No es personalista. Y lo dijo, no, elogió la gestión del presidente por entender que mantiene el rumbo que se inició en la anterior administración. Que la hizo él. ¿Qué la hizo? Pero lo dice todo. Pero con una humildad. Pero es como el gol del fútbol. Sí. No sé en qué puesto va a estar Tabaré. Este año no sé si voy a jugar de vice. Estaba, no sé qué va a ser. Tercera persona. El mismo, tercera persona. Como Magallanes. Y dijo alguna otra cosa. No sé si quería apuntar algo, Carlos, porque lo veo con... No, sí, ansioso. No, está bien. Bueno, sí. ¿Qué más dijo? Porque esto fue en Radio El Espectador, en el programa de Emiliano Costello, de la mañana, en perspectiva. Él anunció y la prensa salió como loca a esperarlo a la salida de la radio, ahí en la calle Río Branco. no es para menos, no es para menos, era una circunstancia muy especial, pero él se refirió de alguna forma, si dijo que iba a ocupar el lugar que el Frente Amplio le dijera, algo le dijera. Así, no sé si tenemos algo más. No sé, capaz que pensó en una subsecretaría o algo, y nosotros estamos adelantándonos. Que quizás, él quiere... Claro, que quizás nosotros estamos hablando por ansiedad, que verdad. Lo queremos tener como presidente. Pero hay que ver que también Mujica dijo lo mismo cuando estaba el tema de las precandidaturas, que él iba a estar donde la gente le pidiera. Bueno, pero la gente lo obligó. Si no, estaríamos diciendo que él se insertó en esa campaña. Y creo que no. Astori también lo dijo. Claro. Y ahí está donde es que, él quiere estar. Es que el que no se puede decir que son sacrificados esta gente. Sí serán. Sí serán. Y además, el uruguayo no le gusta el hombre que da una marcha atrás. Él va para adelante, el uruguayo premia eso. Tenemos algunas otras frases de Tabaré. A nosotros lo que nos gustó también es que él está siempre como ayornándose. Y dijo que manifestó su disposición a participar en la coalición en un proceso de actualización ideológica. Y ahí nos viene como un temblor, ¿no? Porque decimos, ¿cuáles son las ideas que va a traer seguramente? Ahora que está tan en boga todo eso. Lo que pasa es que, claro, el Frente Amplio es muy de izquierda. Por eso le decía. Todavía es muy, muy de izquierda. A mí me gusta la izquierda. Me gusta la izquierda. Pero no tan radical así. Recuerda que en la última actualización ideológica se cayeron banderas como no pagar las deudas externas, apoyar a Cuba, todas esas cosas. Sí. Por suerte, porque yo creo que ahí había como un anquilosamiento a viejas ideologías. Eso vivir con los almanaques atrasados. Y yo tengo, en casa tengo un ladrillo del muro de Berlín. Pero es un souvenir, ¿no? Claro, como souvenir. ¿Cómo no? Ahora, el Pepe también, ¿no? El Pepe, cuando hablaron de los tributos de estos días, también salió a decir que ojo con el empresariado. Entonces, nos parece bien. ¿Cómo es eso? Nos parece bien, porque el Pepe... salió a decir, porque hablaron de los tributos a la tierra, tributos crecientes, como se habla en forma ya a estatura no casual, no sé, no sabemos qué está pasando dentro de la coalición, que permanentemente se está tirando como el hilito, no sabemos cuándo ese hilito se va a quebrar, y el PP salió a advertirlo diciendo que si seguimos hablando de los tributos tenemos que salir a consultar al empresariado, que son la verdadera polea de transmisión de este país, los que pagan y los que pagan. Exacto. Bueno, Tabaré Vázquez no solamente se tiró a candidato, sino que a la salida de la emisora tuvo palabras con la prensa. También presentó un libro hace unos días, algo que yo realmente desconocía, su faceta de escritor. Supongo que, si no tuve oportunidad de leerlo, supongo que será excelente. Excelente. ¿Usted lo leyó, Franco? No lo leí, pero sé que es excelente. Por la misma confianza que tengo yo. Carlos, ¿usted que le gusta leer tanto? Yo leí la solapa y ya queda demostrado que es excelente. ¿Qué dice? Creo que sobre el cáncer, justamente el tema del médico, y que bueno, que se adentra, digamos, en el estudio de esta temática. Y sincera, como toda la solapa, diciendo que era un libro excelente, de fácil lectura, y que profundizaba. Ahí está. Y patrocinado por Magurno. Claro. ¿Por la española? Por la española. Bueno, y Magurno ya en sus últimas épocas, igual tan vapuleado. Tan ninguneado. También. ¿Y qué más dijo? ¿Tenemos alguna frase más de nuestro presidente? No. Sí, lo que cita... Entramos también en la charla con el Pepe, ¿no? Porque él ya salió contestándole al Pepe. Que el Pepe ya había hablado que Sendic podía ser una figura de recambio. Yo quería llegar a la figura del vicepresidente. Pensar que se habló tanto... Yo recuerdo las elecciones internas anteriores del Frente Amplio, como que nadie quería ser presidente. Una cosa que en lo que me es personal me dolió mucho, porque se estaba como despreciando el puesto de presidente, cuando en ese momento lo estaba ejerciendo nada más ni nada menos relevante. Que Nick Novoa, el izquierdista con mayor acopio de capital en la historia de la política uruguaya, lo estaba haciendo igual y ese hombre, y sin embargo ese puesto parecía que no valía nada, nadie lo quería. Y que justamente innovó ahora en la celebración de los 40 años del Frente. En su discurso reivindicó su época de blanco y su transformación en un gran frente amplista. Quizás antes de Nino Boa la figura del vicepresidente no tenía la relevancia que tiene ahora. Recuerdo, yo creo que Nino Bravo fue uno de los que aportó. Sí, pero fíjese que en las últimas elecciones, como le digo, nadie, lo que nadie quería ser el vicepresidente. Sí, a mí me parece que verdad, eso fue ahí hubo un poco de celos. De celos, celos políticos. Porque claro, ¿quién va a decir yo quiero ser vicepresidente? Y cuando miren al vicepresidente en ejercicio, que en ese caso Nino Bravo, le decían, pero bueno, llegás ni al talón de Nin. Entonces, claro, también era un poco eso, ¿no? Y además Nin en esa época estaba paseándose por los juzgados, por cosas como, que ya lo hablamos acá, ¿no? Por cosas que le trataban de endilgar, pero que tarde o temprano esas cosas. Y eso, la justicia se va a expedir y va a dejar. Y va a tener un potrillo de increíble presencia, de un apellido ilustre y un nombre y apellido ilustre. Que hace honor a ese apellido. Que hace honor en cada una de sus manifestaciones. Estamos hablando de una persona que llevó adelante la movilización de los cañeros. Que luchó contra la larga noche de la dictadura hasta que cayó en Cana, pero siguió siempre militando contra el poder, más que contra el gobierno, contra el poder. La figura de Raúl Sendic. Este es el hijo. No ha hecho tanta cosa, pero obviamente porque le faltan. Pero Flavio, estamos en el tema de hoy, la biología. La biología. Ya viene el set, ya viene sateado el muchacho. Además, uno de los principales promotores de Alur, de uno de los emprendimientos industriales del Estado uruguayo más exitosos, tuvo apenas unos 12 millones de dólares, creo, de déficit el año pasado. Pero cada año tiene menos déficit. Sí. Yo creo que en el 2060 por ahí ya hasta ganancia va a dar. Hay que darle tiempo, lo que pasa es que no nos podemos apresurar. Y además con una lealtad a prueba de balas con el proyecto de su padre, ¿no? Hay mucha alegría en la gente de los cañeros, porque los cañeros querían cosas que son imposibles en un Uruguay moderno, querían tierra. Que se dejen de joder, que vayan a trabajar. Bastante dinero con el trabajo, ¿no? A Lur se las alquila, y eso me parece que es lo más lógico. En personas que son... Además se desentiende una cantidad de problemas. Eso, de los tributos, que aquí y para allá, que venís para acá. No, vos me pagás en alquiler y lo pagás en Hábitat, si querés. Ni te preocupes, vos me pagás y ya ahí usufructuás. Sí. Y eso es el Uruguay moderno, el Uruguay de hoy. No sé, usted quería agregar algo, Carlos. Tenemos que hincar, creo, el diente en la personalidad de este hombre. De cómo puede ser el factor arrollador en esa fórmula. ¿Se imagina lo que va a ser las sesiones del Senado? Si gana Tabaré, que obviamente lo damos por descontado. Doy por descontado cuando en la mesa. ¿En la mesa? Cuando tenga que pararle el carro a los que hablan de presidiendo. Cuando le llegue esa tarde. Esa voz de barítono que viene, ¿no? Sí. Y además tiene un hermano modelo. Como si fuera poco. O sea que. Si hay que es parecido al caso de Nin. Diseñador. Tenemos el Nin tiene su hermano de la farándula y él tiene un hermano modelo. Por eso. Estamos todos en la misma línea. El nuevo Uruguay. La línea ideológica se mantiene. Yo creo que hay que darle un micrófono. A Raúl hay que darle un micrófono para que nos explique sus planes. Y nos va a entretener horas. ¿Y qué arraigo tiene el voto femenino? Pero arrasa, lógico. Sí, bueno, hubo comentarios de algunas incursiones en la legislatura de Raúl Sendic, que no sé si se pueden dar nombres a través de este micrófono. ¿Cómo no? Por favor, deben dar nombres. Pero Argimón parece que estuvo bastante cerca, no sabemos cuán cerca estuvo Raúl Sendic. O sea que estamos hablando de personalidades dentro del cuerpo legislativo. Está muy buena. Está divina. Está muy buena, se puede hablar así. Más ahora que está de periodista. Sí. A veces no le hace honor a la cámara, ¿no? La cámara se le acerca mucho. Susana Jiménez tiene multas para los fotógrafos que se le acercan mucho. Tiene determinada forma de los photoshop. No. ¿Por qué los legisladores no tienen ese tipo de...? Ya van a tener, hay que darle tiempo. Lo concreto es que tenemos a Tabaré ya candidateado. Se acabó el problema de las elecciones internas también, para acortar los plazos. Sí. Y a menos de un año ya está el candidato en carrera trabajando. Lucía Topolanqui estaba preocupada para crear un candidato de la nada, se le acabaron los problemas. Ahora se va a poder dedicar mucho más a otros candidatos, alcaldías, diputaciones, senadurías. Tiene miles de posibilidades. nosotros habíamos firmado las papeletas por la reelección, esperamos ser tenidos en cuenta en el momento de la distribución de cargos. Se les complica a algunos también, sí, que están en el cargo así como agarraditos, y viene Tabaré, y Tabaré no consulta tanto, Tabaré manda, si no me gusta Beto, y vamos arriba que ganamos. Nuevos tiempos para la política nacional de la mano de estos ciudadanos realmente que deberían ser decretados ilustres hoy, y no esperar a su aparición, digamos. Exactamente. ¿No? Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos. Prometimos hablar del Pepe. ¿Qué día? No nos queremos olvidar. El ómnibus parece no avanzar. Pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Monóculo. Un carraspeo en la información. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. No para el ritmo de trabajo de la mesa de Monóculo a todo trapo. Se llegan los cables, llega el Telex permanentemente con nuevas noticias, nueva información. Y aprovechamos para saludar en la sala de chat a Fiasco, que no lo habíamos nombrado, pero estaba realizando el test de calidad previo a la emisión como corresponde. Siempre si nosotros no tenemos un nivel óptimo, preferimos no salir al aire, porque es de desmerecer el que ustedes se acerquen tímidamente a la computadora cada uno de sus viernes de su vida y no tengan nada más importante que hacer que escuchar Monóculo. ¡Qué vida! Yo quisiera ser oyente de Monóculo. Por favor, estamos hablando además de una semana entera de abstinencia. De abstinencia de información. También está la bruja, que le decimos a la bruja que todavía no está el estreno de la semana, una de las principales consumidoras de películas. El otro día, Carlos, una película recomendada por usted, la de Cuatro Leones, fue el estreno de la semana. No hemos tenido ninguna repercusión, pero eso es una buena señal, nadie se quejó. Porque a la gente le cuesta agradecer. La gente se queja cuando es feo, pero algo es muy bueno no agradece. Claro, cuando no dicen nada, está bien. Entonces es que es excelente. No nos interesa tampoco el, también el está, espaldarazo, digamos. No, si viene en horas impropias, pero si empieza a esta hora, de la hora de emisión, bienvenidos. De 20 a 22 se reciben. Exactamente, y está Germán también en la sala de chat, que tuvo una participación muy activa la semana pasada en el chat, pero hoy realmente Estuve escudriñando en fichas que yo tenía, también en contacto con este gran aporte que está haciendo el Facebook, una Libertad y Pensamiento, un grupo de Facebook que nos ha mandado algunas fichas de Germán con su dirección también, con su teléfono. Estaremos investigando. Sí, fue extraño, por lo menos, algunas cosas que él tiró sobre. Se tomarán la medida necesaria, digamos. Y Beto también en la sala de chat nos tiraba un nombre y nos preguntaba qué pasó. No, ni siquiera qué pasó, nos ponía Daniel Martínez entre símbolos de interrogación en esta lucha interna que tiene el Frente Amplio, como que desapareció. Es que la vorágine de la política Martínez se come a la gente. Quedó todavía con el efecto, digamos, de congelamiento típico de meterse en una heladera. Sí. Todavía. Se lo comió la heladera. Todavía está y qué raro, porque con el apoyo que tuvo de su partido, que salió, yo creo que el partido salió fortalecido en esa instancia. Sí. Porque decidieron y dijeron, no, vos no. Como que cruzó la mano así el secretario general del Partido Socialista, y como que uno diría, van a salir a la palestra con otra iniciativa, todavía no salieron, pero el Partido Socialista se toma. Pero no estuvo lento el Partido Socialista en apoyar a Ana Olivera tampoco, en el tema de candidato a la intendencia. No, el Partido Socialista ha demostrado No, una entereza. Sí. Bueno, cuando de Gonzalo Fernández fue también... Una gran adaptabilidad tiene el Partido Socialista a todo lo que sea o remita al poder, ¿no? Es flexible. El otro día justamente... La ética del poder, diría yo. Lalo Fernández se refería que el Partido Socialista en un reportaje nos... No sé si lo compartimos, que tenía la capacidad de adaptarse rápidamente y lo está demostrando. No sabemos si ahora, todavía no escuché ninguna manifestación de apoyo de la candidatura de Tabaré Vázquez por parte del Partido Socialista. Quizás es porque están haciendo lobby para volver a inscribirlo. Pero bueno, posiblemente. Yo creo que es cuestión de acercarle con una botella. Le llevan una canasta de empanadas para María Auxiliadora, una botella de vino para Tabaré y la remera de Progreso, ¿no? Y yo diría que vaya con una separadita de vigilia, ¿sí? Y ya le va a ser muy difícil a Tabaré volver a resistirse a integrar nuevamente filas en el Partido Socialista. Habría que enviar ese el obsequio con alguien de la importancia, por ejemplo, de Reinaldo Baregano. Sí. No sabemos dónde está. Por ejemplo, o Daisy Tourné también. No sé, en fin. ¿Qué pasó con Daisy? Bueno, lo concreto es que bueno, los tiempos cambian, la gente se adapta y los organismos internacionales también se adaptan a lo que es la política uruguaya, que es, como hemos dicho más de una vez, de izquierda a izquierda. A veces uno le da como una cosita porque, bueno... ¿Quién más que en bien no tiene un antecedente en los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, pasarse así como al comunismo más salvaje, estar como en Siberia, se hace difícil. ¿Usted quería decir algo, Carlos? Me miraba con... Sí, que podemos decir también que está más allá de la izquierda la política uruguaya. También. Tiene un espacio propio, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero yo creo que la originalidad, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Que es, claro, porque queda ahí como de, que es sui generis. Sí. El uruguayo lo que quiere es que no le toquen las cosas. Bueno, para algo defendemos la propiedad privada. Justamente. Por eso mismo hay que ver si no y por eso, tenemos un sistema muy original, ¿no? Sí, y por eso también se ha aggiornado los gremios en referencia a lo que usted traía del aggiornamiento de una institución internacional, pero que también una institución nacional lo apoyó con todas sus fuerzas, cosa que no esperábamos menos, ¿eh? No esperábamos menos. Y estamos hablando de la del tema de la semana pasada, fue el tema de la semana, el hecho de los dos puntos del IVA. Se habló que descontar dos puntos del IVA para todos, después se dijo que no, después se hizo cálculos que eso representaba 260 millones de dólares, pero que los que se beneficiaban eran... menos gente en relación, era, se beneficiaban con una gran cantidad de dinero unos pocos y muchos con ese 2%, o sea, no significaba a la población. Ahí se tiró para atrás con el 2% y se ha hecho una cantidad de cosas con ese 2%, que es además una cifra fabulosa, porque para un país 30 millones de dólares entre los más pobres es una... da para... Pero usted ve la puerta del MIDE, usted va por la puerta del MIDE y ve a la gente con los diarios, a la gente que está esperando, haciendo cola en el MIDE, a ver si le dan ese 2% o no. Es que esa tarjeta... Ahí uno se inscribe o no. Ahí dice, no, si me das este 2% me inscribo, si no, sigo acá tomando mate. ¿Cuánto plasma puede comprar con eso? Y fíjese que con lo del MIDE, se calcula que los que tienen la tarjeta ganan alrededor de 6.000 pesos. ¿Y el 2% cuánto es eso? El 2% es 150, 60, sí, 120 pesos. Upa. 120 pesitos, eso para caja. Si se va en ómnibus al MIDE, ya se le complica porque son 17 días. 7. Pero de repente se camina. Puede hacer algún descuentito en el ómnibus también. Con la tarjeta del MIDE. Sí. Puede ser boleto MIDE. Boleto MIDE. Pero un 2 pesos, un 2 pesos 50. Se habló de los del 2%, se dijo una cosa, se dijo la otra. Lo único bueno es que se habló y no se tomó ninguna medida todavía. Eso es lo más interesante. Y el FMI. El FMI no podía, como siempre está tutelando el rumbo de la economía en el mundo, no podía estar ajeno a una de las economías emergentes más importantes de América del Sur en volumen y en calidad de economía, como es el caso de Uruguay, y recomendó no sacar ese 2% del IVA. Y sí, después se meten otros temas que no, para mí no entiende nada del Fondo Monetario Internacional. Hasta ahí estaba bien, sí. Ahí me había parecido acertado. Después dice que hay que reducir el gasto, y bla, bla, bla, bla, una perorata técnica inaccesible que no le importa absolutamente a nadie. Son burócratas. Tecnócratas de los números. Lo que recomendaba era no sacar el 2%, y realmente también vimos cómo ese organismo que antes se demonizaba, uh-huh, antes se veía con malos ojos, antes se llegó al extremo de decir no le pagamos nada de la plata que debemos. Una verdadera falta de respeto, que uno, si hace eso en el barrio, es mal visto, uh-huh, por todos los vecinos. No, sin embargo, había gente que recomendaba no pagarle, que la deuda es impropia, que no sé. Él tiene un nombre, Sartú. Sartú, también. Alan García, este señor que ahora es presidente de nuevo, otro que no la pagó. Otro, bueno. Con el esfuerzo además que hicieron los organismos internacionales, que no tendrían por qué haberlo hecho. Sí, con todos los intereses y las prebendas que le han dado para que paguen. Son los organismos internacionales, son dadores de plata. Pero usted, si usted tiene una deuda 40 años... Son gente que no duerme imprimiendo billetes de noche, uh-huh, para repartir liquidez, claro. Y bueno, el FMI... Bueno, y el FMI recomienda ese 2%, sí, que no se dé, claro. Y como decíamos antes, endemonizado y todo eso por ciertos sectores de la sociedad. Después ciertos sectores de la sociedad, cuando asumen el gobierno, le dan un cachetazo al Fondo, sí, Monetario Internacional, que dice, sí, yo te pago adelantado, sí, ¿sabes qué? Te debo esta plata, te la pago ya y te quiero callado la boca. Y hasta ahora el Fondo Monetario solamente se ha expedido para felicitar, sí, el rumbo de la economía, como, sí, que entendieron que acá este país es en serio, y vemos las agallas además del equipo económico, totalmente arriesgando a quedar mal. Sí. Porque pero ellos, si creen en una idea, la llevan adelante, cueste lo que cueste. No importa nada. Y el PIT-CNT, sí, que tiempo atrás debe tener algunas brochas, unas cuantas brochas rotas de tanto pintar no al Fondo Monetario Internacional, sí, por primera vez, y me enorgullezco, coincide con el Fondo Monetario Internacional en que no se descuente el 2%. El PIT-CNT también le da todo un rollo que eso se dé en planes sociales. Bueno, después se hace lo que se puede, después se distribuye como se puede. La administración sana, Flavio, la administración sana. Lo importante es que no, que hay dos organismos, otrora antagónicos, que están mirando para el mismo rumbo. Es que también tenemos una coincidencia entre los ricos del FMI y ese oro que hay tanto, y el hombre de la cadena de oro, Juan Castillo. Se lo olvidó con la cadenita. Es verdad. Con la camisa abierta es y verdad. Mostrando la riqueza. Quizás sea por ese lado el paralelismo. Pero bueno, sí, es una buena señal. Sí, es una buena señal. Habla de la madurez del Fondo Monetario Internacional, primero que nada, por haber acogido a nuestro ex y futuro presidente Tabaré Vázquez, un poco para, como decíamos, para limpiarle la cara, para sacarle esa cara de malo. Uh-huh. Es imposible que hoy el Fondo Monetario Internacional lo vea como un organismo que hiciera usura, que embrete a los países. Eso ya se acabó. Ese era el otro Fondo Internacional, el malo. Sí. Ahora está el bueno, que nos felicita. Que sensibiliza, además. Que sensibiliza. Hay una frase que era de Menotti, ¿no? Que decía, el buen fútbol sensibiliza. Y es las buenas actitudes, la institución además, porque que un hombre de marcha atrás, que pueda ver las cosas, ya es meritorio. Pero que una institución con todos los mecanismos pesados... Con lo difícil que es. Por supuesto. Lo difícil que fue para Tabaré cambiar, sí, la cara del Fondo Monetario Internacional. Y se lo logró. Lo logró en poco tiempo, ¿no? Pero Vladimir nos decía, ahora... Era uno de los que estaba esperando esta noticia, un poco emocionado. Sí. Sí. Cuando comentamos ahí, cuando vimos el rigor... Sí. Que además también que estábamos teniendo para analizar la noticia, vimos correr una lágrima sobre, sí, su mejilla. Y nos hablaba también de... Sí, perdón. No, y era que como que no veía solo el Fondo Internacional en estas cosas, sino que también nos sensibilizaban otras multinacionales. Sí, él nombraba Nike, que bueno, que tenía sus barcos, empleando un montón de chiquilines, que en Tailandia están en la calle, que ahora están en los barcos. Familia, ahora están en barcos, ¿eh? Que también señalaba la posibilidad de que ellos no solamente podían hacer campeones, sí, también podían pescar, recrearse, viajar, conocer otras cantidades de cosas que de ¿Se repente... ¿Se puede decir que son cruceros? Son como cruceros de trabajo. Son cruceros de trabajo. No se olviden que les abre las puertas a una pobreza con dignidad. También. Bien calzada. Pobre pero honrado, digamos. Eso es lo más importante. Totalmente. Y no, bueno, no combatir la pobreza, sino dotarla de dignidad. Eso es lo más importante. Ese es nuestro cometido. Usted es pobre, pero es digno. Mire, mire esa dignidad. Mire, no me venga a pedir plata. Siga con esa dignidad. Mire, mire con los championes que sale del de ese cubículo dentro del, de ese camarote dentro del barco. Con sus 12, 14, 15 pares de championes realizados en el día. Qué orgullo para un niño de esa, de esos, de ese origen. Verlo, verlo, porque muchas veces además el que trabaja en la máquina no accede. Sí. Pero tiene el orgullo de decir, este champión que tiene el hijo del patrón, y lo hice yo. Y ve el cartel caminando por su barrio, ve el cartel que él intervino. Muchas veces persona, hasta con rubios. Que más lo identifican todavía. Pero bueno, es así. Hoy es así, el socialismo es así. Todos somos socialistas. Como decía Sanguinetti, todos somos socialistas a los 20 años. Ya el tiempo pasó, hemos crecido. Vamos así, vamos a escuchar un poco más música. No sé si querían agregar algo. No podemos ordenar en este momento porque tenemos un sinfín de noticias más para dar, así que nada más. Vamos a escuchar a ver qué dice la gente en la sala de chat. Está Chimbo también, aprovechamos para saludarla, que no lo habíamos visto. El FMI nos quiere cuidar de la crisis social. No seamos necios, no pensemos con cabeza de los 70, no nos dejemos ganar la cabeza con WikiLeaks. Perdón, me ganó la emoción. Buenas noches a todos, dice Germán. Fiasco dice, buenas noches, Chimbo, Bruja, Germán y demás gran familia monoculense. Está, se saludan. Esa musculosa no le favorece a ese chico, dice Chimbo, y está refiriéndose a Fiasco, ya lo hemos dicho. Antes transmitían de impecable traje sport. ¿Qué épocas?, dice Fiasco. ¿Cómo se nota la ausencia de asesor de imagen? Es verdad, el asesor de imagen está de licencia. Ahora está trabajando en la costa. Apenas pueda volver a Montevideo, la cosa va a cambiar. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos hasta las 22 y quizás algunos minutos más porque empezamos un poco tarde. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Amigos, continuamos en Monóculo. Y otro de los temas que teníamos aquí en la mesa de trabajo tiene que ver con yo le llamaría un problema. Un problema que estamos teniendo de un tiempo a esta parte en nuestro país. Y es referente a la vanagloriarse de ser mariposa. Tiempo atrás nosotros empezamos a recibir trolos en los cruceros, eso que parecía... El crucero rosa, que parecía como algo gracioso, bueno, uno los mira de crucero, después resultó que los del crucero se bajaban, los atendían como unos reyes en, bueno, en diferentes zonas donde se desplazaron, y... lo más grave de todo es que algunos se quedaban. Porque se enamoraban. Porque se enamoraba. Más de uno vino y optó por quedarse. Pero ahora tenemos dos emprendimientos. Y esto es a nivel empresarial. Eso que se ha dicho que ha sido el buque insignia de captar inversiones. Y captar inversiones, no importa qué, está dando lugar a que se confunda libertad con libertinaje. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué emprendimientos estamos hablando que se van a estar desarrollando en nuestro país? Bueno, estamos hablando de hoteles, hotelería. Hasta ahí vamos bien, hoteles. Sí. Parece bien, sí. Hoteles, un lugar que uno, después que de cierta edad en la que le gusta el camping, sí. Empieza a necesitar el hotel. Claro. Ya no lo arreglan con dormir arriba de una raíz y ese tipo de cosas. Sí, el tema es el lugar, ¿no? En lugar, estamos hablando de un lugar turístico, un lugar en lo que hay una cantidad enorme de gente. Yo cuando usted hablaba, yo recordaba las épocas liceales, ¿no? Las épocas escolares incluso, en donde el mariqueta era como apartado, ¿no? Se le daba su lugar, ¿no? La persona que venía con determinada forma de ponerse la ropa, de peinarse. El ceseo. Eso era fundamental, el amaneramiento y el ceseo, sí. Para que fuera totalmente marginal. Sí. Y sin embargo ahora parece que eso nos hemos olvidado. Y bueno, y estos señores se plantan en el centro turístico uruguayo por excelencia. ¿De qué? A ver, explíqueme un poco más. Estamos hablando de Punta del Este, Fabio. ¿En Punta del Este van a estar todos los trolos? En la Plaza Playa Chihuahua. En la Playa Chihuahua. Ya empezó haciendo una degeneradez. Sí, pero el desnudo no es tan grave, Flavio, cuando es entre similares. Es entre personas que se respetan, personas que... A mí me parece una ordinaria, discúlpeme. Yo realmente hay que dejar... Creo que es motivo de mucho recogimiento y de pensar el tema, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Sí. Me parece que el hombre necesita tener algo que imaginar. Sí. Si tiene todo a la vista, como que pierde el encanto. La mujer deja de ser atractiva. Uno ve con cierta picardía también esa foto. Yo no digo no mirar. Ah. Epa. Sí. Me parece bien. Uno puede ir con la revista si mira y pasa toda la tarde entretenido. Pero yo digo pasearse así con las talipes, como si nada, sí. Opa, adiós don José. A mí me parece que ahí le estamos agarrando el bizcochazo. Sí. Y es tener el bocho muy, muy a mí. Tener el bocho podrido. Pero bueno, se instalaron en el centro y no hay como evitarlo. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a hacer dos hoteles? Van a hacer por lo menos dos hoteles. O sea que esto va a dar para largo. ¿Y sabes lo que hacen? Hacen como fidelización de la clientela. Esa parece que es la última moda. Entonces, ahora todavía no está hecho el hotel, lo que también debe ser un atractivo para el trolo, como le dice usted. Está el obrero, está la persona que está trabajando, y estas personas, lo que se les va a dar son servicios, lo que ya se les está dando. Servicios de hotelería como el spa, como masajes, creo que se está dando. Sí, le van a dar, acá dice, mire, juegos de agua. Upa. ¡Ay! ¡Te mojo toda! Mirá cómo está todo mojada. Será apretar el pomo, tirar agua. Sí, será eso, supongo, ¿no? No, se dice, fiesta, juegos, entretenimiento, si no hay que desembolsar porque van a ser todo incluido, sí. Dinero para pagar nada, sino que hay de todo para consumir y divertirse los días de estadía en estos establecimientos. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se paga? Sí. No, se paga, sale, tiene un costo, no está tan caro. No es tan caro, $250 de la noche. ¿Usted sabe cómo es esa gente? Sí. Sí, no. Esto, seguramente es así. Se puede pagar una forma de esto es para que se revuelquen entre ellos. Pero hay uno que va a ser exclusivamente gay y otro que va a ser que va a dar lugar a que, sí, a que ya la porquería sea absoluta. Porque sí, no. Pero nada, sí. Lo que yo digo del mixto, el tema está que uno es hombre, sí. ¿No? Se le atraen las mujeres, pero se toma en esos que sea de carilla libre. Sí. Se toma 4 o 5. Sí. No distingue nada. Y después, claro. Más de uno le puede mirar con cariño. Sí, además no va a ser lo único que va a correr ahí. Por eso. ¿Usted se imagina? Esto es el inicio. Es un tipo de iniciativa. Esto es un antro. Acá hay cigarros, acá hay droga, acá hay. Son capaces de esos hoteles, no importa nada, como andan desnudo igual fuman. Pero claro. Y dice, yo estoy desnudo, no contamino. Sí. No sé. Ya saben cómo es. ¿Eh? Ya saben cómo es. Sí, no, sí, que, pues, justamente. Y que, no quiero conocerlos donde son locatarios. Porque basta verlos en la marcha. Siempre pasa que ellos se contienen, pero cuando están en su ámbito, encadénese a la pared, Flavio. Ahí no hay quien lo suelte, porque basta ver lo que es la marcha. A mí, ¿dónde salen todos esos trolos que es escandaloso? Capaz que un día por año, porque después el resto después está están tapados, más, más disimuladito, pero un día les ataca y acá va a ser una locura. Debe estar pintado todos los colores en esa bandera típica. Sí, ese es un colorido que además yo no, me niego a aceptar. Que la cantidad de colores implique aceptarlo todo, ¿no? Si hablamos de un arco iris, hablamos de una cosa bella, de una cosa que uno se sienta a mirar. No ensucie la imagen de un arco iris con los maricones esto. Pero, por favor, le pido. Pero además, si yo me sentía seguro, tal vez porque me crié en ese ambiente que yo le decía, me sentía seguro de ir al liceo, me sentía seguro de ir a estudiar a la facultad, pero acá están, por decirlo de alguna forma, sueltos. Acá van a decidir. Yo decido ir desnudo desde la playa hasta el hotel. ¿Y quién le va a decir que nadie no? Nadie le puede decir nada. Y además que hay personas que respetan, ¿no? Que no se acercan a uno, que no lo miran a los ojos, que hacen su propia vida. Que los ojos los van a mirar poco. Además. Pero fíjese que hay de los otros que son los que son más, ¿no? Porque no le importa nada. Además viene, es turismo, viene, hace cualquier escándalo. Total, claro, no me importa, después me vuelvo a mi país y ahí son ejecutivos. Claro, muy seriecitos. Y dicen que se olvidan la cámara de las vacaciones, se olvidaron de la cámara de fotos. Sí, pero además lo obligan a uno, lo tratan de seducirlo. Y lo logran, y lo peor, y a uno... Pero uno no es del fierro, y tampoco va a pasar por puto. No. Entonces, si se le acerca a uno mucho, bueno. No. Chama, hermano. Claro, no, y me tomo ese whisky que me ofrece. Yo me lo tomo. Exacto. Pero ¿hasta dónde va la cosa? No sé, me parece que no. Que poco aporta al turismo. Yo creo que acá que Chichián tendría que poner las cosas en su lugar. Y mismo Lescano, ¿no? Lescano. Yo creo que era la apariencia. Ya hemos hablado largamente de Lescano, un hombre serio. Sí. Yo creo que no está enterado. No es para Uruguay. Todavía no estamos preparados. Y me animo más, no queremos estar preparados para esto. Que ellos vayan. Cotuño no se ha expedido en este tema. Tendríamos que. Tal vez pudiéramos dar la voz, no sé si es muy arriesgado. ¿Cómo? Sí, me gustaría. Si viene Cotuño, me gustaría preguntarle sobre ese tema. Que él hable y que nos diga cómo debe ser. Porque además Cotuño es un potencial de la fantasía de muchos. Pero claro, de muchos mariposones. Pero claro. Hombre de color, de buen porte. Y que cuando tiene que dar su opinión la da, sea con quien sea. No sé, me parece que poco aporta. Y otra cosa, no sé si querían agregar algo más en relación a este tema, no lo merece esas. Es una labor que está llevando adelante un solo diputado, lamentablemente, en nuestro país. Trascendió en el día de ayer, se informó, todos los medios de prensa se hicieron eco. Me gustaría después rescatar el nombre de este legislador. Es un legislador que dio la noticia y revolucionó no solo a Uruguay, sino a América toda, que Tita Merelo es uruguaya. Así inscripta en... No me acuerdo. San Ramón. El Santoral. El Santoral. Eso... Conocemos en profundidad esa región. ¿Qué tal es San Ramón? No, hermoso. Somos como todos los pueblos. ¿Hay algo para hacer o todos los pueblos del Santoral? No, son gente de trabajo. Eso no me interesa. Gente que... Hay mina ahí. Hay. Bueno, yo conozco una personalmente que... ¿Hay bailongo? Que los ha embellecido la vida. Uh-huh. Este va para el hotel. Pero no tengo que decir, tal vez en ese hotel, tal vez en ese hotel yo no dije que haya gente desagradable, dije que había gente que tal vez intolerante con otro tipo de elecciones. Mucha tolerancia. Pero bueno, es el Santoral, está bueno, San Antonio, San Ramón, Santa Rosa, y bueno, ahí en uno de esos pueblos, según el investigador, que ya le estaba buscando el nombre de esta persona que tuvo el enorme trabajo, pero que está dando sus frutos, ¿verdad? Investigar. Porque hay que rescatar. Porque esto es una investigación. A eso yo le llamo investigación. Acá está. El encargado investigación es el diputado de Unidad Nacional. Mire qué lindo nombre. Daniel López Villalba. Tiene nombre de periodista, parece. Daniel López Villalba llevó adelante la investigación un año más o menos. Dice que le tomó más de un año de rigurosa investigación buscando documentación y varias entrevistas con habitantes de la ciudad de San Ramón. Para documentar que Tita Merelo es uruguayo. Ahora el llamado que hace Monóculo es: ¿qué están haciendo los otros 98 que no tenemos ningún otro famoso de internacional, sobre todo famosos de otros países que nosotros podamos nacionalizar y traer a nuestro país? Este hombre no estuvo a la luz de las cámaras, este hombre no optó por la figura mediática, llegó a los medios, se hizo notar en los medios cuando tuvo una noticia realmente importante. Uh-huh. Este es un diputado al que le pagamos todos nosotros el sueldo para que tome más de un año investigando sobre si Tita Merelo es uruguaya o es argentina. Les pagamos a los 98 también, a los otros 98 nosotros también les pagamos el sueldo. ¿Queremos ver las pruebas? Me gustaría que al final del ejercicio tengamos 98 nuevos famosos internacionales nacionalizados uruguayos en base al trabajo de este hombre. Permíteme desconfiar de eso. No creo que haya tanta gente dentro del Parlamento uruguayo tan laborioso. Uh-huh. Que no le dé la nafta. Y no creo, porque por algo se destacan. Es que hay que resaltar a este señor, porque fue tan de incógnito su labor que no lo conocíamos hasta ahora. Por eso digo, no tuvo ninguna exposición mediática. No sé, yo no he revisado las actas esta última semana. Si habrá estado presente, del Palacio Legislativo, a ver cuál ha sido la cantidad de propuestas que haya hecho el Ejecutivo o para que se debata, en fin. No me sorprendería que sean muchas, porque la inquietud pero que no ha demostrado con esto... No sé si no le sacaría tiempo a la investigación, si se pone el pilar. Sí. Es mucho más importante esta investigación, la pesquisa, que los proyectos pueda presentar eventuales, porque esto es a largo plazo. Esto es para siempre. Esto me la marca Uruguay. Sí. Pero además hablamos de Tita Merelo. Mira, ¿de quién estamos hablando? Se habla de que ha iluminado la Se usó tanto la imagen de Forlán, por ejemplo, sí, hasta para promocionar a nuestro país, para que venga el turismo. Si hubiéramos tenido esta noticia a tiempo, si este hombre hubiera podido trabajar antes, yo no sé si es legislador en la primera vez o en la segunda vez, o ya viene de... Qué lindo podía haber sido puesto a Forlán, a Tita Merelo. En fin, hay cantidad de nombres que surgen. Los convocamos a los amigos del chat. Si ustedes tienen idea de algún famoso que otro, sea uruguayo. O yo tiraría otra, ¿no? Que además de eso, cualquier otra investigación de este calibre, ¿no? Que nos pueda sorprender. A mí en este momento no se me ocurre. Pero yo creo que los diputados y los senadores, con lo que nos ha sorprendido hasta ahora, podrían perfectamente tirar otro tipo de investigaciones que nosotros desconocemos, que tengan la envergadura que tenga. Hay otra leyenda que dice que San Martín nació en la Talera de las Huérfanas en el departamento de Colonia. Bueno, ahí está el Libertador San Martín. ¿Y eso lo dice un legislador? No, lo dice la gente del lugar, pero es una... No tiene la autoridad. Habría que investigarlo, ¿no? ¿Dónde están los diputados de Colonia? Atención, diputados de Colonia. Atención, ese dato. Atención, Zimmer, que está muy preocupado, está muy metido en lo de la patente. Preste nos dice que tiene noticias de que Mubarak nació en Bella Unión. Opa. Atención, gracias, sí. Preste, vamos a comunicarnos con Wani en Artigas para que realice la investigación. Y después, en esta lista de investigación, Zulma Lobate, Diego Messi, el hermano desconocido de Luis Andrini, el colombiano que mataron por robar el gol en el Mundial del 2000, todos esos podrían ser uruguayos. Legisladores, nosotros hicimos la propuesta, no llegó, ¿qué llevó? 10 minutos, sí. 15 minutos. Nosotros le tiramos la idea. Y ya tenemos varias puntas para que empiecen a analizar. Aprovechen este veranito. Yo no sé, este le llevó un año, sí, pero estamos hablando de Tita Merelo. Sí, de repente, conseguir que el Zulma Lobato sea uruguaya son 4 o 5 días. Y a la semana que viene tenemos una lista nueva de uruguayos famosos fuera de fronteras y uruguayos que ni ellos saben que son uruguayos, sobre todo eso. Pónganse las pilas, sí, por favor, sí, por favor. Les y estamos... terminamos con este destierro, además, de gente que no sabe su origen. La diáspora uruguaya. Departamento, ¿no? 20 también atento. También. Sí. No me acuerdo cómo se llama el que está al frente del Departamento 20. Estuvo Portillo en una época, ahora no. Creo... Hubo un conflicto también ahí, porque iban... Hubo un problema. En un momento eran del frente, después era Blanco. Y bueno, pero lo importante es que esto se aclare. Sí. Digo, ya Tita Merelo no hay nada que aclarar. Gardel es uruguayo, Tita Merelo es uruguaya. La empanada. La empanada es uruguaya. Víctor Hugo Morales es uruguayo. Sí, bueno, Natalia Oreira es uruguaya. Tenemos mucha gente más. Es un uruguayo Jorge Real. Juan Carlos no Marico. Lo sabemos. Sí. Juan Carlos Marico. Juan Carlos Marico es uruguayo. Es un uruguayo Ventura. Ventura se puede decir que ya es uruguayo porque descansa en los titanes. Y ojo, y además cuidar a los que ya son nuestros y nos quieren sacar. Francescoli. Es verdad. ¿Eh? Forlán, que ahora lo echen con la nena esta, por favor. Y ahora tenemos a Matías Vecino, el nuevo héroe uruguayo. De eso vamos a hablar más adelante. Sancho Gracia nos dice Beto también. Sancho Gracia, posiblemente. Bueno, es el productor, fíjese. No, ese es uruguayo. Es el productor, fíjese que de la forma de acercarse a su nacionalidad, es el productor de la película sobre Artigas, que es una película que en todos los países de Latinoamérica se están haciendo sobre el bicentenario. Acá fue elegido el actor Jorge Morris para hacer de Artigas y el productor además no dudamos de la fidelidad. No sabemos si es uruguayo. ¿Quién? Jorge Morris habría que ratificar. ¿Es uruguayo? Yo creo que sí. Habría que comprobar. Yo le decir y vamos a ver cómo actúa, ¿no? Es un actorazo. Sí. Por favor. Viene de la escuela que justamente no es del teatro, que es una no es escuela es minimalista. Sí. Smolik va a ser de Alcina. ¿Quién? Alcina va a ser Smolik. No, va a ser de Artigas. Después vamos a buscar un grone acá. Ya tengo el nombre de la política, Ortuño. Ortuño podría saber. Y con que saber servir el mate ya está. Y sí, no es mucho. Y le digo una cosa, pero hablando de las películas del bicentenario, producciones españolas. una vez más reafirmando la el español es leal. El español es leal y posiblemente todas esas historias que se van a dar sobre la independencia de su propia república van a ser muy fieles a la historia real. Totalmente. Porque no le podemos dar a cualquiera esa historia, ¿no? El hijo de Sancho Gracia hace de Serratea, nos dice Beto, que está en Valencia, obviamente debe ser el tema de conversaciones en España, actualmente, claro. Esta producción. Usted lo mencionaba, ¿no? Saludamos también a Estela, que ingresó en la sala de chat hace unos minutos y... Bueno, lado para otro también se está investigando. Parece que nuestro querido Pepe no es uruguayo, sino que es de Perú. Esta es una acusación muy fuerte, porque además no podría llegar a ser presidente. O sea que acá estaríamos viciados. Ahí se explica el candor y el pedido de él para atraer campesinos, bueno, marinos y ahora empresarios peruanos. Claro, el anonimato del chat provoca eso, que la gente pueda tener una información que le conmueve por dentro y que no tiene los canales, pero en el chat, como queda solamente el nombre, y nosotros siempre, cada vez antes de leer algo en el chat, hacemos una investigación previa. Jamás lo diríamos si no estamos fundamentados, exactamente, de esta información. Vamos a escuchar un poco más de música. Y venimos con un tema. Y después venimos con un temún que sigue causando. Somos como peces. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y realmente la inquietud y el fervor nacionalista que tiene la audiencia de Monóculo es algo que vale la pena, vale la pena rescatar. Por ejemplo, Beto nos dice, el Che Guevara entró a Bolivia con pasaporte uruguayo y... quizás esa no es un motivo de orgullo, sino de denuncia, pero está bien que lo tengamos presente. Aquel actor, ¿cómo se llamaba? De Hollywood, que hacía papeles de la George Drácula. Hilton. George Hilton, otro uruguayo que triunfó. Pero no es de extrañar que de repente Al Pacino sea uruguayo, basta que se investigue, para eso están los cuerpos diplomáticos. Apellido italiano, que es bastante común acá también, así que hay que hincarle el diente. Hay que, para eso están esa gente que además sabe cómo investigar también el tema, ¿no? Por el momento nada más. Otra de las noticias que tenemos ahora, y ya para cerrar, tenemos como un cóctel, cóctel con algunas noticias, tiene que ver con un colega que lamentablemente llamarlo colega es ponerlo en un sitial que no corresponde. Yo no aguantó la estocada. Me parece que ese señor se ha contagiado de otro colega que trabaja en el mismo pasquín, que es Gabito. Sí. Es verdad. ¿De quién estamos hablando? Roger Rodríguez. Bueno, ¿por qué fue noticia este señor? Porque bueno, parece que se quedó un poco mal porque un grupo dentro de Facebook, un grupo serio, un grupo que últimamente ha puesto muchos puntos sobre la CIE y que ha salido a defender a sus similares. Estamos hablando de Libertad y Pensamiento, es el grupo, porque creo que se llama así. Un grupo de militares que, con la seriedad que siempre han encarado todos los problemas de este país, también han nombrado con nombre, con apellido, con dirección y con teléfono a este periodista. Y bueno, ¿y eso una molestó? Cosa que nos parece que no está permitido en este país hablar las cosas por su nombre. ¿Y él quién se molestó? Se molestó. No, nosotros acá causa risa, ¿verdad? Porque un hombre que ha estado permanentemente como metiéndole al alfiler, como jodiendo. Mire el detalle, ¿por qué surge esto? Porque dice el militar que dio la información, indicó que el periodista firma sus notas con otro nombre. Mírelo. O sea, que tal. Eso puede llevar a confusión en la opinión pública. Totalmente. O sea, un periodista que no ha tenido mejor idea que estar aguijoneando. Aguijoneando y estar tras quienes llevaron adelante el proceso de reconstrucción nacional, señalando los errores que los tuvieron, dijeron y fueron capaces de reconocerlos. Pero ¿por qué no señala el señor Roger Rodríguez los logros? Justamente, hay además militares que siguieron adelante, Flavio. Muchos en función. Exactamente. Muchos y aguantaron el supuesto de la estocada. Militares que tuvieron la capacidad de ejercer la función durante el proceso de reconstrucción nacional y luego, cuando le cambió toda la torta, también lo pudieron ejercer durante la democracia popular y participativa. Exactamente. Entonces, y que además tuvieron a muchos de estos periodistas les queda grande eso. Porque muchos de estos, cuando vino el proceso de reconstrucción nacional, ellos se fueron del país. Salieron corriendo. Se fueron, no se podían adaptar. Huyera. Sin embargo, los militares pudieron estar en el proceso de reconstrucción nacional y estar en la democracia y en cualquiera de los dos lugares hacer una función fabulosa. Fabulosa, porque además estuvieron en la premio, vamos a decirlo así. Totalmente. Estuvieron involucrados en la premio, porque la realidad eso lo indicaba. Y después pudieron ponerse en un escritorio, por ejemplo. Y ya dice algo más el militar, ¿no? Sí, dice, es muy escueto, pero es muy concreto. Por ejemplo, dice, consultado acerca de qué aporta a la concordia entre los uruguayos haber publicado este dato en un grupo de Facebook, los datos personales del periodista, el teniente coronel retirado Héctor Varela responde en nada. Perfecto. Sí. Y luego también dice, al ser interrogado por los conductores del programa acerca de qué aporta la concordia de mirando de cerca el sí. programa de Aldo Silva, mandamos un saludo a Aldo Silva, amigo, ese sí, colega y amigo, ese sí, porque justamente lo equipara esto de que no aporta en nada a lo que ha hecho el periodista, que también dice este militar que no ha aportado en nada a la concordia esta labor de carroñero de la información. Está bien. Y no sé por qué se molestó tanto sí. Roger Rodríguez, porque si no tiene nada que ocultar, si tiene la conciencia limpia, se le descubrió el alias, se descubrió su verdadera identidad. Porque además jamás los militares harían un acto desleal. Eso es importante. Si lo hacen con la autorización del superior. Del superior. Por algo está la obediencia. Exactamente. Y no, llamamos a este grupo y... para que no se sienta. No, porque este sí. tipo de cosas se trata de poner a la opinión pública en contra, ¿no? Entonces él se acobarda. La persona que hace la denuncia se acobarda. Pero entonces, no, queremos que. Tal vez se publiquen otras direcciones. Pero perfectamente, por algo nosotros ponemos nuestra dirección www.pornocula.com. Sí. Ustedes la pueden. Por algo esto es una asamblea abierta, donde como hoy vino aquí nuestro amigo, puede venir todo el mundo a puede venir. ¿No? Acá no tenemos, no ocultamos absolutamente nada. Sin embargo, el señor Roger Rodríguez aparentemente tiene algunos trapos sucios que está ocultando, que cuando le ponen la dirección en un medio virtual. Se pone enseguida como loco, otro que va para Chihuahua. Este Roger, me parece. Sí. Y que se apronten las capuchas. Hay que ponderar favorablemente esta gente que es de edad, que ha pasado toda una vida de sacrificio, cómo se ha aggiornado en la tecnología. En el uso de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Exactamente, eso quizás sea lo rescatable de esto, ¿no? El plan de alfabetización digital de los centros MEC. No era raro ver al señor Varela en esa. Ahí luchando. Al principio con la máquina, pero hoy ya publicando en Facebook y haciendo cualquier cosa. Te pregunto algo, ¿hay wifi en Domingo Arena? Sí. Ah, bueno. Que debe haber, eso es la escala humana. Es lo mínimo que se le puede dar a esas personas. ¿Qué otra cosa tenemos si ya nos estamos y hablando de escarnio, ¿no? De escarnio, sí. Por eso para mí es uno de los... Bueno, vamos a eso. Tenemos hay dos personas involucradas. Dos figuras de campo, dos figuras campestres. De las tradiciones que están siendo vilipendiadas. Exactamente, ¿y de qué nos estamos refiriendo? No, las dos no son del campo uruguayo, pero no, sí nos une el terruño. El terruño. Empezamos por lo nuestro. Carmelo Vidalín, el hombre de los cuatro autos. Sí. Usted se refiere a los cuatro autos cuando habla de la caravana, que logró convocar. Sí. Y bueno, porque las personas que están en lo cierto a veces no son muy convocantes, a veces tienen que luchar solos. En un ámbito que los agrede, mire, que claro, lo, pero yo no que sé lo mira si, con una lupa. Yo no, ahí tengo un matiz, yo no sé si no es convocante, o si de repente él es capaz de convocar caballería y que la intendencia municipal de Montevideo ve con malos ojos que sigan a un candidato. Aún hasta ese momento, hasta la caravana uno lo veía de presidente realmente. Después la caravana, la prensa como que lo y aparte fue un detalle que se veía de la caravana. La caravana fue rumbo General Flores, fue rumbo hacia afuera de Montevideo. Claro, capaz que al final estaba lleno de gente. Sí. Era un intendente que tuvo el aval de todo el rock uruguayo. Un hombre que años sosteniendo a capa y espada. Llevó el rock. Lo concreto es que ahora la justicia se lo investiga por presuntas, digamos, para mí que son infundadas, irregularidades. Para mí que son infundadas. Infundadas. ¿Cómo presunta? ¿Sabe una de las pruebas que presentan? Hay lonas, se pusieron lonas para esa gente que, bueno, que fue invadida por el agua, las inundaciones. Y esas lonas que mandaron desde Montevideo, desde no sé qué lugar, aparecieron en un. Las tenía un productor rural, en un campo. Bien. ¿Sigue lloviendo así en Durazno? Pero, ¿qué pasaba? ¿Pero llueve para estas personas? ¿Y no llueve para el productor rural? No, por eso. Ahora que tenemos que cuidar a la gente. Carmelo se preocupa por todos. ¿Sí? Totalmente. Bueno, lo concreto es que lo investigan por esas lonas y están pidiendo desaforar, y están pidiendo el desafuero. Yo acá hago otro llamado al entendimiento de la clase política. No podemos perder tiempo con estas cosas. Carmelo, basta verlo para quererlo, para entenderlo y para darse cuenta uno que jamás va a estar involucrado en ningún ilícito. ¿Cómo? No se le bota el desafuero y otra cosa, y la jueza anda a llorar donde cayó el avión. Exactamente. Se lo decimos desde acá. ¿Perdió los fueros Michelini? No. ¿Perdió los fueros Di Novoa? No. Nuestro Elvis va a perder los fueros tampoco. Exactamente. Nuestro Elvis no lo merece. Y el poder político tiene que demostrar que tiene poder también sobre el poder judicial. Exactamente. Porque el poder judicial últimamente ha actuado como se le dio la gana. Sí. Y si no le damos los dos tercios, Vidalín se queda en la casa tranquilo. Que debe quedarse tranquilo. Y si alguno dice, ay no, yo no quiero votar eso, bueno, que pida licencia y que hable con el suplente. El suplente es más fácil de convencer. ¿Saben con qué van a salir, no? ¿Saben con qué van a salir? Ahora con la división de poderes, acuérdense. Van a decir, no, porque el Poder Judicial tendría que actuar por sus cuentas, ¿eh? No. Por sus cuentas. No habría que. ¿A quién es lo contrario? El hombre está forado. ¿A quién? Hay que volver a la. No sé, acá creo que no se llegó a hacer, pero en la Madre Patria sí se hizo en el franquismo, que había un Ministerio de Justicia. Dependía directamente del Poder Ejecutivo. Eso hay que lograr. Tiene algunos detalles el tema del desafuero que me gustaría que fueron resaltados, pero veo que acá no. El tema de qué. Acá está. Por ejemplo, dice en ese sentido, en los fueros, la requisitoria de la jueza Farfalla, justamente. Farfalla. Además, la farfalla en italiano quiere decir la mariposa. Está todo vinculado. Y claro, él es un macho. Dice que, según el artículo 114 de la Constitución de la República, ningún senador o representante desde el día de su elección hasta en que cesa podrá ser acusado criminalmente ni aún por delitos comunes, sino ante su respectiva cámara, ¿no? La cual, por dos tercios de los votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y en caso afirmativo lo declarará suspendido sus funciones y quedará de posición del tribunal competente. Lógico. El poder político tiene que decir cuándo se tiene que jugar a alguien. Exactamente. Porque al final, si no, es una. Es un quibeo. Claro, quibeo la pepa. Tiene que ponerse los pantalones, como se le exige también a nuestro presidente que se ponga los pantalones en relación al acoso que están siendo víctimas hoy los militares. Acá el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, mejor dicho, puede actuar en consecuencia y ponerse los pantalones bien altos y decirle, como esa fanfarraya, farrafulla, fallaraya, fafaraya, que se dedique a otra cosa. Sí. Igual el PP ya tomó la iniciativa con respecto a eso que usted hablaba. El PP, con respecto a estos militares que están expresándose libremente, dijo, bueno, son personas que están... Vaya que son personas. Son personas que se están expresando porque se sienten... bueno, él dijo algo así como violentados en sus... En sus fueros íntimos, justamente. Sus fueros íntimos. Sí, increíble, ¿no? Pero bueno, el PP ya dio la iniciativa, esperamos que lo siga el Senado. Carmelo, desde ya, claro, desde ya, si estás escuchando, sabes que contás siempre con todo el apoyo de Monóculo. Y quien también está en problemas fue una persona que nos visitó, que tuvo la delicadeza de pescar con Tabaré, de comerse un asado, de probar nuestras carnes, de recorrer nuestro campo, de ganarse la simpatía y el corazón de todos y cada uno de los uruguayos, y estamos hablando de el ex presidente de Estados Unidos, George Bush, que también está en problemas porque se lo está convocando, se lo está como amenazando, están jugando al gato y al ratón en Ginebra, aparentemente por esos derechos entre comillas humanos que lo critican, y tiene una denuncia y hay peligro de un arresto si él llega. Mire la ensaña de esta gente, dice, vamos a seguir pidiendo donde vaya Bush que se lo arreste. Todos los países que ratificaron la convención contra la tortura pueden arrestarlo. Es increíble. Atrevido. Para él no hay derechos humanos. Hay derechos humanos para aquellos. Acá vino y nadie pidió el arresto de nada. Lo único que no hubo, que yo siempre lamenté, fue una caravana de recibimiento en toda la Rambla, desde el aeropuerto a la Rambla y hasta la Ciudad Vieja. Hubiera sido No, en este caso era al edificio Libertad. Sí, era había un... estado al edificio claro. Libertad. Hubiera sido un escenario de agradecimiento también. Y tenemos que recatar que Bush, en su ejército, ha implementado una técnica que fue característica de este país, el submarino. Exacto. Él recoge, digamos, la experiencia uruguaya y la aplica al mundo. Y la aplica. Sí. Y también está en problemas. ¿Tenemos algo más? Así tenemos pendiente. Muchísimo más, pero no creo que tengamos. No, vamos a tratar. Sí, no, que ya nos fuimos, ya nos fuimos bastante. Saludamos a Davo también, que acaba de ingresar en la sala de chat. Saludamos ahora rápidamente a todo el mundo. Prestes, Beto, Chimbo, Estela, Fiasco, Germán, La Bruja, gracias por estar ahí. Después, a lo largo de la semana, vamos a tener un estreno. Les anunciamos qué película se va a tratar. Se trata de Lucio, es un documental. Le decimos a La Bruja que no hemos tenido tiempo todavía de ver la película que ella nos recomendaba, una película que está alojada en YouTube en varias partes, pero bueno, estaremos en el trataremos de hacernos tiempo esta semana. Próximo viernes sí estamos, sí, próximo viernes sí estamos. Después va a haber un viernes que no vamos a estar. Hagan lo que puedan, hablen con la familia, de repente vayan a visitar a ese que no lo pueden ni ver. Los chinos se tomaron un año al novio, nosotros no podemos tomar pues exacto, para repensar un poco. Se puede visitar al nono en el hospicio, en fin, algo eso, que tengo que hacer. De repente hace un año que uno no ve y no sabe ni si está vivo o está muerto. Llámelo, búsquelo en Facebook. Es lo que se desprende. La ropa después se puede vender. Se es puede lo que regalar. Se desprende de los datos de las casas de salud, que sí. Muchas veces la familia lo dejan y obviamente en el ritmo que lleva todo el ciudadano y sobre todo el uruguayo, sí, que realmente vuela, después deja un año o dos y no lo va a ver. Y de repente, para el día del abuelo, al tercer aniversario, caen ahí. Onda, no está. Bueno, da, mejor. Y bueno, y ahora tiene un viernes para ir a verlo. Exactamente. No desaprovechen, pero eso no va a ser el viernes que viene. O sea que les decimos para que se tomen con tiempo la planificación. Eso que, por ejemplo, un familiar que tiene que arrastrar uno de los cónyuges y el otro no quiere ni salir de casa. Sucede. Bueno, un viernes de esto se le viene, se les hace la noche, amigo. Nada más, estuvo Strogonoff, Vladimir Strogonoff con nosotros en la Fonoplatea, estuvo Carlos, estuvo Franco y bueno, yo nos despedimos. No sé si quieren agregar algo más, cierren. Hasta luego. Muchísimas gracias, amigos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre. We'll be right back.